Bueno, el sentido de la acción de ayer específicamente tuvo que ver con, me parece que estaba bien explicado en el lema, ¿no? De la marcha, si nuestra vida no vale, entonces no producimos para vos, ¿no? Me parece que las huelgas de mujeres en general tienen como objetivo visibilizar el valor del trabajo de las mujeres. Tanto el trabajo que las mujeres hacemos para el mercado, para la producción de bienes y servicios, como el trabajo que está más invisibilizado, que es el trabajo que hacemos al interior de nuestros hogares y que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. A mí me pareció muy interesante en el caso de ayer que la convocatoria estuvo movilizada fundamentalmente por un nuevo hecho de violencia extrema contra las mujeres, un nuevo femicidio, pero que esa situación se vinculó con el conjunto de discriminaciones y subordinaciones que padecemos las mujeres y particularmente con esta cuestión del aporte que las mujeres hacemos con nuestro trabajo, que no es reconocido y que es invisibilizado. Me pareció especialmente importante que se unieran ambas cuestiones. Corina, te hago una pregunta. Circuló mucho por las redes y por diferentes medios el tema del papel de los varones en esta movilización, en este paro. ¿Qué opinión tenés vos como economista y además feminista sobre esto? Sí, en mi entendimiento ayer la consigna era que el paro, que fue en algún sentido simbólico, ¿no? Porque fue una intervención breve de 1 hora al mediodía, que lo que buscaba, que no tenía una consigna rígida, ¿no? Sino que más bien la consigna era paremos durante 1 hora de hacer las actividades que hacemos habitualmente para que éstas se noten, para que se note cuando no las hacemos que eso está sucediendo justamente. Y esa intervención del mediodía fue convocada específicamente para las mujeres, ¿no? Porque el objetivo era justamente poner de manifiesto lo que las mujeres hacemos y lo que pasa cuando lo dejamos de hacer, y contraponer eso con la poca valorización de nuestra vida, cuya expresión más extrema son los femicidios. La convocatoria para la marcha de la tarde, entiendo que era una convocatoria más abierta. Y de hecho quienes estuvimos en la marcha pudimos ver que había muchísimas mujeres y también muchos hombres y sobre todo hombres jóvenes, pero que estaban marchando, si se quiere, en una actitud de acompañamiento, y a mí me parece que eso está bueno. No, al menos en lo que yo vi, de la gente que marchó, no estoy hablando de las cosas que pasaron más en los medios o ciertas manifestaciones de personalidades más políticas, me parece que la actitud de los varones que participaron en la marcha fue no buscó quitar protagonismo a las mujeres, sino más bien acompañar y en algún sentido decir, hay hombres que reconocemos el valor del trabajo y de la vida de las mujeres, que queremos también cambiar esta sociedad. Y que las acompañamos y las apoyamos en esta lucha. Corina, ¿qué tal? Victoria te habla. Te quería preguntar, volviendo más ampliamente a lo que es economía feminista, si considerás que en este contexto de crisis económica y ajuste de alguna manera afecta particularmente a las mujeres. Sí, yo creo que todos los procesos económicos operan sobre terrenos que están generizados, terrenos que están atravesados por las relaciones de género, que son relaciones de poder y que son relaciones de subordinación de las mujeres, también en el campo económico. Con lo cual cualquier proceso económico tiene su dimensión de género, para ponerle un rótulo, e impacta de manera diferente a varones y mujeres o a los géneros, porque los géneros estamos ubicados de diferente manera como trabajadores, trabajadoras, consumidores, consumidoras, productores, propietarios de activos económicos. Yo creo que hay abundante literatura que ha estudiado el impacto de las crisis económicas, de los procesos de retracción económica y particularmente de las políticas que suelen implementarse para teóricamente hacer frente a estos procesos. que muestran que las incidencias son diferentes para varones y mujeres, que en épocas de crisis, dependiendo de qué sectores económicos se afecten en mayor medida, puede haber una destrucción más acelerada de puestos de empleo de varones que de mujeres, pero justamente en las crisis se muestra cómo las mujeres entran o permanecen más en el mercado laboral para hacer frente a estas implicancias. El trabajo de las mujeres ha demostrado ser, si se quiere, un amortiguador de las crisis económicas. Cuando las condiciones en el mercado laboral son peores, es cuando las mujeres tienen, en términos relativos, mayor presencia en comparación con otros momentos de los ciclos económicos. Porque, en definitiva, el trabajo de las mujeres me parece que siempre es la variable de ajuste, ¿no? Cuando la economía está mal, las mujeres están ahí poniendo el cuerpo, poniendo su tiempo, poniendo su trabajo. Cuando la economía mejora y las condiciones en el mercado laboral mejoran, hay un estancamiento de esta participación laboral de las mujeres y un, entre comillas, regreso de las mujeres a los hogares. Básicamente porque las mujeres no tenemos, o sea, la sociedad no tiene resuelto cómo organizar socialmente el cuidado, la reproducción cotidiana de la vida, de manera de no imponer una presión tan exigente sobre el tiempo de las mujeres. Entonces, las mujeres hacemos equilibrio sobre esta tensión y equilibramos de manera diferente nuestro tiempo de trabajo para el mercado y nuestro tiempo de trabajo de cuidado según las circunstancias económicas y según la situación del empleo de los varones que se dan en las crisis y en las recuperaciones económicas. Me parece que básicamente lo que las crisis hacen es poner de manifiesto estas dinámicas, ¿no? Y cómo el trabajo de las mujeres es la variable de ajuste del funcionamiento del sistema. Claro. Corina, con respecto a esta huelga de mujeres de ayer con la que venimos hablando, vos conocés que has estudiado por ahí más en profundidad la economía feminista, otras experiencias de huelgas de mujeres en el mundo o en otros lugares? Sí, yo creo que si rastreamos la historia, yo no soy historiadora, tal vez una historiadora feminista te pueda responder mejor, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que si rastreamos la historia de las luchas, mismo el hecho que ha suscitado la conmemoración el 8 de marzo del Día de las Mujeres, o mejor dicho, del Día de los Derechos de las Mujeres, deviene de una huelga, ¿no? De una huelga que no fue una huelga de mujeres, sino que fue una huelga de obreras y obreros textiles, la mayoría de las cuales eran mujeres, y en ese incendio de esa fábrica en Nueva York, murieron básicamente obreras mujeres, y eso quedó como hecho histórico que luego devino en la principal razón para celebrar en el mes de marzo, y el 8 de marzo en particular, el Día por los Derechos de las Mujeres. Esta noción de huelga de mujeres, entendida más bien como una situación donde las mujeres dejamos de hacer el trabajo que cotidianamente hacemos, hay un antecedente en Islandia en la década del 70, que lo llamaron, creo que algo así como el Día Libre de las Mujeres, y que tenía más bien este sentido, ¿no? El sentido de ser una huelga, no de mujeres trabajadoras, sino de mujeres. Entonces eso llevaba a dejar de hacer las actividades que las mujeres hacemos en el mercado laboral, pero también al interior de nuestros hogares. Y esta huelga de Islandia fue un hito en la historia de ese país y marcó el inicio de un proceso de transformación en las normas que permitieron mucha más paridad en distintos ámbitos de la vida económica y política en Islandia. Hace poco tuvimos un caso en Polonia, sí, donde también se convocó a una huelga de mujeres, donde la razón fue expresar la reacción frente a medidas que buscaban restringir aún más el derecho al aborto libre de penalización. Que tuvo éxito porque gracias a esa movilización que fue muy numerosa se dio marcha atrás con esas medidas que buscaban restringir más el aborto. Y creo que en el año 2012 hubo también una convocatoria en España que esa sí estuvo presentada más como una huelga de cuidados. Lo que se llamaba allí era a que las mujeres dejaran de hacer el, sobre todo el trabajo invisible, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados que se hace al interior de los hogares. Allí la convocatoria era, vistámonos como estamos vestidas siempre para hacer los trabajos de cuidados, con delantales o con guantes de lavar, y salgamos a la calle, dejemos de hacer esas cosas y visibilicemos que hacemos cotidianamente todo ese trabajo, veamos qué pasa cuando no lo hacemos, y reivindiquemos la visibilización y pongamos en debate cómo este trabajo de cuidado que hacemos las mujeres todos los días y que no tiene remuneración debiera ser compensado por un lado y redistribuido por el otro. Bueno, Corina, la verdad, muy buena la explicación frente a la movilización de ayer y las otras huelgas históricas. Te agradecemos mucho tu tiempo y esta entrevista, así que seguramente nos volveremos a contactar con vos porque, bueno, nos vas tirando líneas sobre un par de cosas que no teníamos mucha idea. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por el llamado, por darme la posibilidad de compartir estas ideas y ojalá podamos aprovechar el momento este de Ni Una Menos y estas convocatorias a huelgas de mujeres para poner en la agenda estos temas, particularmente el tema de la violencia contra las mujeres y la cuestión de la necesidad que tenemos de redistribuir el trabajo para que la sociedad sea más justa y más paritaria. Muchas gracias.